prende la máquina, que ya estoy listo para el tatuaje. Si es tu primera vez, será mejor que te relajes y aguantes tu pela, aunque te duela, para que veas por tus propios ojos cómo está el nivel en Venezuela en cuanto al tatu se refiere. Ahorita aparta tu cita y prepárate a oír esas agujas malditas que perforan tu piel, aunque suene cruel, sino que te lo diga el Joaquín, Joseph, Darwin o Lionel, etcétera. Mira los diseños en la revista, hasta en la internet puedes encontrar una gran lista, lo que quieras, desde lo que hay hasta lo que no exista. Y cuando te sigas tatuando dirán que eres masoquista del dolor, pero no importa, he visto cosas peor. No hagas caso y deja que el tatuador le eche más color. Y por favor, lávatelos bien y ponle crema, que no agarre mucho sol, porque ahí si no y vendrá el problema. Bacitracina, vaselina o beducen en ungüento. Recuerda que esa tinta va por fuera y va por dentro. Y atento, que eso va a durarte toda la vida. Es como una herida, se pone fea si no la cuida. Así que dale suave hasta que curen con paciencia. Y recuerda que esos tatuadores tienen experiencia. ¿Por qué lo digo? Porque ya han estado en conferencias y han dejado al país bien parado en la competencia. Sin mucho estatus, en zigzag y flow Apache, firmando contrato con Leo Tatu. Para que aprendas, te anotes en la agenda y te decidas un día tatuarte una semerenda pieza. Cheque, estamos más rayados que Beck en las Minas City, en complicidad con los techies. No importa hacerse un tatuaje en cualquier zona, ya no me impresiona, es algo que me gusta y me apasiona. El tatuaje, una forma de arte y expresión, concentración, precisión al momento de la inyección, inspiración, técnica y tinta en combinación, trazos y rellenos que con el cuerpo hacen conexión. Mi opinión es que respeten nuestra decisión, que así como yo, tú también tienes vicio y adicción. Esa es la misión, no hay temor, no hay dolor, esto es hasta que el doctor termine con la operación. Dice, la máquina raya y el cuerpo aguanta, la tinta entra y con la sangre se compacta. Está viendo como la piel se hincha y se levanta, sigue tatuando yo, que ahora es que no falta. Yo, estamos en circuito cerrado, con Herrera, el del bisturí, en homenaje a los que tatúan.